Bichos y bichos de muchos colores, vuelan, caminan, saltan y corren. Bichos y bichos, bichitos alados, con patas, sin patas, peludos, pelados. Bichos y bichos, entre las flores, de pronto aparecen, de pronto se esconden. Bichos y bichos, bichos y bichos.